Nominada como mejor unipersonal en el Festival Iberoamericano del Teatro de Mar del Plata, Cumbre de las Américas, en su edición 2016. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con José Kemmelmacher, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, José? Hola, ¿qué tal? Buen día. Qué buena presentación. Festival Iberoamericano. Digo que estaba pensando ahora mientras decías que por ahí los premios son algo tan raro, ¿viste? Porque sí. Decís, bueno, va a un festival y hay un montón de obras, y vos decís, bueno, ¿cuál irá a ganar? Pero es como que la gente dice, uy, esta obra ganó un premio. O sea, estaba pensando como que por ahí uno dice, los premios no son nada, pero le da esa chapa. Pero le da esa chapa, José, le da esa chapa y hay que decirlo. Yo pienso muy parecido a vos, pero vos lo decís y da esa chapa y es como, mira. Claro, entonces, claro. Fuera de interiorizar todo lo que es el trabajo que ha llevado esta obra. Sí, a veces también creo que más allá de que, viste, siempre se dice cuando sube alguien y le dan una estatuita, viste, especialmente en aquel país norteño, cada vez que dan una estatuita de esa, alguien dice, no, se lo tendría que haber ganado tal, ¿ves? Claro. ¿Cómo para quedar bien? Yo nunca me esperé que me lo fueran a dar a mí. Pero sí creo que a veces, los premios, a veces, tienen un correlato con que se está premiando algo que vale la pena ser premiado, ¿no? Y entonces, ahí uno dice, bueno, capaz que de verdad este trabajo ha sido premiado porque está bueno. Sobre todo cuando algo es del interior, ¿viste? Uh-huh. El mal llamado interior. Cuando uno va... Exacto. Yo me acuerdo que cuando yo competía en gimnasia deportiva de chico, era imposible que alguien de una provincia ganara el primer puesto en los torneos de gimnasia deportiva en Buenos Aires. Claro, ese ya ni lo pensaban, ese primer premio. Claro, y me acuerdo que yo gané un campeonato argentino cuando era muy chiquito, juvenil, y me acuerdo que casi me desmayo cuando dijeron, viste, van nombrando de atrás para adelante, y era casi imposible, viste, porque entonces yo creo que nosotros, la gente así de Mendoza, cuando vamos a un festival internacional o cuando nos dan un premio, cuando, viste, sentimos como algo que te hace pensar que vale la pena lo que estás haciendo, aunque va en el potito del mundo. Claro. Cuesta un poco. Claro. ¿No? Que tiene su sentido, seguro. Sí. Claro, porque ser actor en Mendoza, o pintor en Mendoza, o escultor, uh-huh, o escritor en Mendoza, es como vender gamulanes, viste, en Salvador de Bahía, viste. Es como... ¡Qué buen ejemplo! ¿No? Es como improbable que seas demandado, que seas reconocido, cuesta un montón. Pero esto de los premios y todo, como fue en el Festival de las Américas, que después me trajo también la posibilidad de hacer temporada con esta obra en Mar del Plata, uh-huh, me hizo ver que con el público que no era mendocino también funcionaba muy bien. O sea, no solamente porque iba mi tía a verme, viste, y me aplaudía en la primera fila, sino que en algún momento la tía deja de ir. Claro, es cuando no hay más parientes. Claro, ¿a quién invito? Pero Sudamérica, la verdad que es un trabajo precioso. Es un trabajo que tiene la fuerza de cuando vos haces algo que tiene que ver con algo que vos has vivido, que vos has visto con cierta intensidad. A mí me parece que uno siempre, cuando lee un escritor que le gusta, o cuando uno ve un actor que le agrada, o cuando uno ve o uno lee un cuento o escucha una canción, siempre lo que le da verdadera fuerza a ese tema o a esas letras o a esa imagen es que el intérprete de alguna manera esté muy muy influenciado hasta aquello, ¿no? Y viste, cuando siempre los periodistas le preguntan, ¿y ese personaje cuánto tiene que ver con vos? Claro, la clásica. Y claro, y claro, todo, el 100%, aunque... Exacto. Vos no seas ese ladrón, ese personaje que es un ladrón, o esa mujer que es una cocinera en un restaurante de una villa marginal, o vos tenés mucho que ver con eso. Y entonces estos personajes de Sudamérica que tienen que ver con la identidad del alto consumo chileno y de las posibilidades de un marginal brasilero, y el pianista de La Habana Club, mi hermano, y un mexicano, pinche cabrón, que está echando a los propios mexicanos afuera de los Estados Unidos, donde él es un residente a media, y un tanguero inmoral, para el olvido. Son los cinco personajes de Sudamérica, y que yo un poco he vivido, digamos, como identidad de esos lugares, ¿no? Claro. Y José, y ahora en este contexto también, ¿no? En una América, en una Latinoamérica también que ebulliciona, que explota también a través de sus pueblos, bueno, volver a presentar la obra. Sí, y esto que decís vos es como bastante fuerte, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, yo qué sé, uno está haciendo algo medio en tono de comedia, ponele, como La vida es bella, cuando tomó el tema de del holocausto, ¿viste? Pero 50 años después, o 60 sí. años después. Y bueno, y es una cosa, pero esa película, ponele, en el 39 o en el 40 no se podría haber hecho. Uno la hace después en el tiempo. Entonces, para mí ahora, estar haciendo Sudamérica con Bolsonaro en Brasil, con esta efervescencia de lo que ha ocurrido en Chile, con esta nueva esperanza argentina, porque siempre cuando hay un cambio, para algunos no el que esperaban, para otros el que esperaban, siempre que hay un cambio, una esperanza. Uh-huh. Y me parece que es jodida la palabra cambio, pero digo una esperanza. No sé qué ya lo hemos vuelto a adquirir, ya lo hemos vuelto a adquirir. No sé lo hemos quitado el cambio. La Real Academia Española no sé qué va a decir de esa palabra. Es jodido sacarla, pero bueno, creo que hay como toda una efervescencia de un lugar que, en cuanto a su identidad, en cuanto a su resurgimiento como identidad, es muy fuerte. Es muy fuerte y es muy nuevo también, porque el arrasamiento de esa cultura en la macrohistoria es muy reciente. Entonces, viste, volver a saber más o menos, a sospechar un poco quiénes somos, va a llevar un tiempo que seguramente nosotros no vamos a ver. Sudamérica tiene que ver un poco con ese avasallamiento transcultural, viste, que hemos tenido acá, y que en cada país, en cada región de esta parte del continente, pega desde temas diferentes. Claro. Entonces, es como que Chile es un shopping, como que los mexicanos odian los Estados Unidos, pero se quieren ir a vivir porque ahí lo tienen al lado y van a tener todo lo que no tienen a donde están. Como que cada lugar, así en trazos generales, tiene una característica muy muy especial, y eso fue lo que yo traté de tomar en Sudamérica. Cuando mucha gente me decía, che, tendrías que haber hecho algo de Venezuela, le digo, mira, no lo he hecho porque no conozco bien internamente, no conozco de haber vivido, de haber estado ahí y sentir un poco qué es lo que pasa en esa región de verdad, cómo uh-huh. se siente la gente que está ahí, no los que salen, ¿viste?, sino estar ahí. Entonces, vuelvo al tema del principio. Yo creo que la fuerza de lo artístico tiene que ver un poco con lo que uno ha conectado intensamente, ¿viste? Lo demás es como, ¿viste?, es como cuando un japonés toca tango. Lo puede hacer bien, ¿viste?, pero le falta un poco la calle corriente a las 4 de la mañana, ¿viste? Claro. ¿No? Eso. Le falta toda esa vivencia. José, y cada vez que pudiste hacer la obra, ¿cómo fue recibida? Mira, Sudamérica es un espectáculo que tiene una sola cosa que podría llegar a ser difícil para el espectador de hoy, que es que dura 1:25, no dura una hora como normalmente duran estos trabajos, porque son 5 cuadros y por más que los quiera achicar en tiempo... Y el espectador hoy es poco tolerante, pero en el tiempo me refiero, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la recepción del público ha sido pero muy, muy, muy, muy buena, porque en general es como un compendio bastante bastante interesante, bastante atractivo, y como siempre con lo más serio que tiene el humor, ¿no? Que el humor es una cosa muy seria. Entonces, tocar humorísticamente estos temas, para mí, es como esencial, porque vos viste lo que pasa hoy cuando mirás los noticieros, cuando es un agobio, es como, es una cosa horrible, ¿viste? Estás escuchando todo el día que si el dólar, que si un poquito más, que si un poquito menos, que si... O sea, la única manera hoy de poderse engancharse con ganas de alguna cosa así, no sé, si apareciera algo así al modo Tato Bores, que uno dice, bueno, me voy a divertir un poco con la ironía, con algo distinto, porque la verdad que la repetición de los noticias, este panfleto de actualidad, son horribles, ¿viste? Y tenés 20 canales diciendo lo mismo, pasás uno, y entonces la recepción de la gente, volviendo a la pregunta, es muy buena, porque creo que he encontrado un formato para esto de Sudamérica que lo hicimos con José Manuel López, un chico que se dedica en Buenos Aires al stand-up, pero que es un excelente guionista. Encontramos eso, ¿no? Una forma de abordar estos temas, y nos divertimos mucho cuando lo íbamos como escribiendo. Ya tiene varios años, pero me parece que cada vez tiene más vigencia, por eso lo volvemos a hacer antes de hacerlo esta temporada de vuelta en Mar del Plata. Bien, entonces se viene estos sábados de noviembre en el Teatro Las Sillas. Sí, el Teatro Las Sillas, ahí en la Alianza Francesa, sí, que es un teatro precioso, donde vuelve Pinti Saba a montar el Teatro Las Sillas, que creo que fue el primer teatro donde actuó, una sala bellísima. El sábado, ¿mando el chivo ya completísimo? Claro, mande, sí. Bueno, sí. Este sábado, vamos a estar todos los sábados de noviembre, pero si no arrancamos bien el primero, ¿cómo seguimos al segundo? Por supuesto. Dice que el futuro en la Argentina ahora es esta noche. Totalmente, en unas horas. Así que este sábado, creo que es 2 o 4. 2. Este sábado 2 de noviembre a las 22:30 en el Teatro Las Sillas, en la Alianza Francesa, ahí en la calle Chile. Vos después me completás el chivo con el teléfono. Claro que sí. La dirección. Los esperamos con un valor de una entrada de 250 pesos, a las 10:30 puntual, para poder tomar unos muy ricos helados y comer unas ricas masitas. Los esperamos a ver Sudamérica, porque la historia de Sudamérica recién la empezamos a contar, y está bueno verse ahí un poco reflejado desde el humor como cosa seria, como dijimos recién. Los espero. Por favor, acompáñennos, porque si ustedes no van, que son los protagonistas, siempre le digo a la gente que, de verdad, no lo digo como algo para quedar bien, el único protagonista del hecho teatral es el público. Seguro. El que cree que el teatro se puede hacer sin público, está equivocado, ¿no? ¿Verdad? José, un gustazo escucharte. Muchísimas gracias por el espacio de la discusión.